labios de mi boca no fueron suficientes para que te quedaras conmigo para siempre. No me alcanzó el cariño para verte contenta. Te amaba como un loco y no te diste cuenta. Me resultaron falsas toditas tus palabras. Tus manos me mentían cuando me acariciaba. ¿De qué sirvió rogarte para que te quedaras? Mi error fue darte todo cuando no vales nada. Me vas a extrañar, te apuesto lo que quieras, que vas a buscarme y vas a llorar porque tú a mí jamás supiste valorarme. Te vas a acordar de todas nuestras travesuras, pero será muy tarde. Me vas a extrañar porque un amor como este no fácil se olvida y nadie sabrá hacerte todas las cosas que yo a ti te hacía. Pero fue un error entregar mi corazón a quien no lo merecía. Hola, mis queridos amigos, ¿cómo se encuentran en la mañana de hoy? Le damos la bienvenida una vez a uno de sus programas más, No Más Golpes, no siempre diciéndoles, les acompaña su amiga Livni Calderón, la chiquita de la radio, y mi amiga Mónica. Hoy nos acompaña en este día mi amiga Mónica. Ella está un poco nerviosa porque es su primera vez aquí en la radio, pero le doy las gracias a ella por tomarse el tiempo de acompañarme en este día. Y hoy vamos a hablar sobre el Día del Niño. Ya que ya se viene el Día del Niño, mis amigos, recuérdense que este día es un día muy especial, ya que celebramos el Día de todos nosotros los niños. Porque todos como adultos también llevamos un niño muy adentro. Y saben de que el Día del Niño se debe de celebrar porque sin niños no hay vida. Los niños son la alegría de cada uno de nuestros hogares. Los niños son en realidad la bendición más grande que Dios nos ha dado en este mundo, un préstamo que Dios nos da a nuestros hijos, y debemos de valorarlos, amarlos, cuidarlos y educarlos como debe de ser. ¿Qué opinas sobre la educación de los niños? ¿Cómo crees tú que debe de ser un padre para educar a sus hijos? Pues primeramente, creo que tiene que ser con amor, ¿no? Si tú educas a tu hijo con amor, el niño va a crecer con eso. Pero si no, pues Claro que sí, debemos de educar a nuestros hijos, como dice mi amiga Mónica, con amor, porque si los niños crecen con mucho amor, ellos van a estar siempre, siempre dándonos ese amor a nosotros, y no solamente amor a nosotros, sino que amor a nuestras familias, amor a nuestros amigos, amor a las demás personas. Sí, es muy importante que los hijos crezcan con una buena educación, porque la educación, recuérdense amigos, empieza desde casa, porque si nosotros en la casa no educamos a nuestros hijos no van a respetar a las personas en la calle. Entonces nosotros también somos niños grandes, atrapados en un cuerpo ya grande, pero también somos niños. Muchos de nosotros, ya porque somos adultos, nos creemos adultos, pero todos llevamos un niño dentro. Así que, mis amigos, es muy importante saber educar a nuestros hijos, porque la educación siempre debe de, nosotros pensamos como padres que deben de educar a nuestros hijos en la iglesia o en la escuela, pero no es así. La educación empieza siempre desde la casa, ya que la educación que nosotros debemos a nuestros hijos van a ir creciendo con ese respeto hacia las demás personas, que deben de respetar a sus padres, abuelos, niños. Muchas veces los niños, fíjate Mónica, que muchas veces los niños andan en la calle. ¿Por qué crees que andan en las calles? Pues en mi punto de vista, he visto que muchos niños andan en la calle por falta de amor, por falta de atención de sus padres. A veces ellos buscan afuera lo que no tienen en su casa. Porque a veces ellos vienen y les dicen, oh, mira mami, hice esto y esto y esto en la escuela, y vienen y los padres no les ponen atención. Entonces, a veces solo vienen y los regañan y ellos dicen, no, pues tú no me pones atención, yo quiero atención. Y ellos buscan afuera lo que no tienen adentro. Claro que sí, porque de verdad, si ponemos nosotros atención a nuestros hijos van a crecer con mucho amor y respeto, porque la verdad muchas veces de los padres cometemos la grave equivocación de pensar de que a nuestros hijos se les debe dar solamente cosas, y solamente cosas no, como dice la canción esa de No Basta, que en un momento la vamos a poner. Esta canción dice la realidad de la vida. Una vez me acuerdo yo, fíjate Mónica, de que mi hermana en la escuela hizo una obra de teatro. Y mi hermana, así como tú, que apenas habla. Pero yo me quedé tan asustada porque en esa obra de teatro yo no estaba viendo a mi hermana. Mi hermana estaba actuando sin miedo alguno. Estaba actuando de una manera que, wow, yo estaba viendo a mi hermana actuar. Y con mis lágrimas en los ojos, porque mi hermana se desenvolvió un papel que hizo un papel de niña rica. Había un niño pobre y una niña rica, a una niña rica que le daban de todo, y esa niña se metió en drogas, porque no le ponían atención. Ella lo que quería era atención, ella lo que quería que sus padres le preguntaran cómo le había ido en la escuela, cómo le había ido su día, y no lo hacían. Los padres pensaban que llenar el vacío con regalos, con cosas, eso ya es todo, y no es así, amigos. No solamente es llenarlo con cosas, sino que también con cariño, amor y respeto, porque los niños son personas chiquitas en cuerpos pequeños. Los niños ahora ya falta que nazcan ya solo con el celular y mira, foto para el WhatsApp. ¿Sí o no? Y sí. Entonces, los niños deben de ser escuchados. Vamos a irnos con una canción que se llama de Franco De Vita, No Basta, y espero que les guste, mis amigos. Si no se muevan de sus lugares, si tienen comentarios, por favor, pongan sus comentarios. Recuérdense que también pueden escucharnos si van en el carro en el www.radiosantana.org, en sus teléfonos o en mi programa No Más Golpes, ahorita en vivo. Gracias a mi amiga Vianey Oliveros, que nos está escuchando en este momento. Hola, Vianey, gracias por estarnos sintonizando. Y si tienes algún comentario que hacer, amiga, bienvenida. Dios te bendiga, y nos vamos con nuestra canción No Basta, de Franco De Vita. Así, amigos, es que de veras prestarle atención a nuestros hijos es muy importante.

a seguir estando en pie con nuestro programa No Más Golpes. Así que quiero agradecerles también a ustedes por el hecho de que estamos nosotros, gracias a ustedes estamos nosotros al aire. Gracias a ustedes estamos nosotros transmitiendo en este programa. Próximamente vamos a estar en vivo en el 104.7 FM. Así que no se les olvide sintonizarlo. Pues estamos escuchando esta hermosa canción de Franco De Vita que se llama No Basta. Y fíjate, Mónica, que es la realidad de la vida, porque como estábamos comentando fuera del aire, de que los hijos, cuando no se les presta atención, se desvían. Empiezan a escuchar a los amigos en la calle. ¿Tú has tenido alguna experiencia que te gustaría compartir con nosotros? ¿De mi vida o de mis amigos? ¿De tus amigos? Pues la mayoría de mis amigos han sido así, la verdad. Pues mi vida fue un poquito más o menos algo así, digamos. Mi mamá a los 12 años, que yo... Bueno, que yo me acuerde, yo tenía 12 años y pues mi mamá se vino para acá, para Estados Unidos. Y nos dejó con mis tías y con mi abuela y todo eso. Y pues no es lo mismo estar con familia de tu mamá que estar con tu propia mamá, ¿no? Y pues para mí no fue tan fácil que se diga las cosas. Y que yo pues llegué al límite de que a los 18 años... Nomás cumplí mis 18 años, yo me fui de la casa. Porque yo ya no... Sí. Pues no aguantaba lo que estaba pasando ahí en la casa y todo eso. Y cuando yo me fui a la calle, pues porque no tenía ni familia ni así que me apoyaran. Solo estaban mis amigos, según entre comillas también, ¿no? Pero miraba todo eso también, de que... Miraba que mis amigos decían, no, es que yo no quiero irme para la casa, ya no me ponen atención. Mis papás andan en su rollo, dice, ellos no me van a entender. O andan mucho en su trabajo. Cuando vengo y les hablo, como que viviera yo solo, pues decía. Pues no me ponen atención, entonces yo mejor me salgo a la calle, voy a ver qué hago. Lo bueno que ellos no andaban así como en drogas ni nada, sino que lo que ellos hacían era... bailar breakdance. Wow, es bien bonito el breakdance. Ay, no. Pues ellos me estaban comenzando a enseñar eso. A mí me gustaba mucho verlos, pero no hacerlo, porque a mí me costaba mucho hacerlo, ¿verdad? Pero cuando yo me la pasaba con ellos jamás me faltaron el respeto. Ellos jamás vinieron y con una intención de, ¿cómo se dice? Como de mañanacería, sí, o algo así, ¿no? Con una intención mala. Ay, no. Entonces, pero ellos siempre me respetaron, al igual yo los respeté a ellos. Y al contrario, ellos, cuando yo me salí de mi casa, yo con ellos yo me sentí como en familia, porque ellos me ponían la atención que yo necesitaba. Y fíjate que eso es lo que pasa, eso es lo que pasa, mis amigos, que cuando los padres no los escuchamos en la casa, los amigos sí los escuchan. Y gracias a Dios que Mónica encontró buenos amigos, no encontró amigos que andaban en drogas. Pero imagínense que hubiera sido lo contrario, que ella hubiera encontrado amigos que anduvieran en drogas, ¿cómo estaría ella hoy? No, pues gracias a Dios, no. Pero sí, a veces cuando habían así amigos de ellos que llegaban y fumaban y cosas así, yo les decía, hey, ¿me das? Y venían mis amigos y decía, ¿cómo? ¿Qué estás diciendo? ¿No quieres que te den la boca? Me decía, y luego, pues, no es nada malo. Me decía, no, tú estás muy chiquita para que hagas eso. Teniendo 18 años, o sea, ellos me protegían mucho a mí. Al contrario, pues yo me quedaba así como... A veces lo hacía por molestar, para ver qué me decían o a ver si era cierto que ellos me andaban cuidando o algo así. Y sí lo hacían, la verdad, sí lo hacían. Y pues gracias a Dios yo los tengo en mi corazón y los quiero mucho. Y los quiero como que fueran mis hermanos, la verdad. Imagínate. Incluso todavía los extraño. Y sí, pues... ¿Viste amigos que cayeran en gangas? Y sí, mis amigos de la escuela, ellos sí, pues, se metieron en esas cosas y a veces yo me ponía a hablarles y les decía, hey, ¿por qué haces eso? ¿Por qué, pues, te metes en eso? ¿No ves que eso no te va a llevar a nada bueno? Lo único que te va a llevar son a tres lugares, que es la cárcel, el hospital o la muerte. Le digo, pues no vas a sacar nada bueno de ahí. O pues, ¿qué vas a sacar? Le decía yo así. No, que me decía, y ¿sabes con lo que me salía? Me decía, no, es que esto es mi barrio, yo aquí lo protejo y que no, que aquellos cómo van a venir y van a querer mandar aquí, que no sé qué. Le digo, ¿pero qué es lo que quieren proteger? Le digo, si ustedes, ok, ustedes dicen que, tú dices que quieres proteger aquí, ellos dicen que también quieren proteger, ¿por qué en vez de matarse entre ustedes, no se unen? Y hacen la paz, le digo, imagínate, por estar así como están ustedes, es como el país está viniendo abajo, le decía yo. O hacen algo positivo por su vida. Eso, yo les decía, hagan algo bueno, en vez de estar ahí que, no, que te voy a matar, que no sé qué. Le digo, ¿qué ganan con eso? No ganan nada. Y solo se me quedan así como, ah, ya vas tú con chorro o algo así, ¿no? Y le digo, es que es la verdad, le digo, yo te lo digo por tu bien, porque no te quiero ver mal. Me decía, no, yo sé, me decía, pero es que ya sabes, me dice, la vida es así, me dice. La vida de la calle. Ajá, me dice, pues, ¿para qué voy a preocuparme por algo más si, pues, nadie se preocupa por mí? Le digo, pues, te estoy diciendo que yo me preocupo por ti. Le digo, pues, aquí tienes a alguien que se preocupa por ti, le digo. Y me decía, no, yo sé, me decía, yo sé que tú me quieres, me decía, y que no sé qué, pero no, me dice, es que yo no le hallo sentido a la vida. Habían amigas mías que incluso se cortaban. Porque hubo un tiempo que a veces yo lo hice, pero ¿por era... ¿Por qué lo hacía? Pero, pues, yo lo hacía porque, pues, por una parte lo hacía como escaparme del mundo, escaparme de lo que había alrededor mío. Lo hacía cuando yo me sentía muy deprimida, que no, como que no le hallaba sentido a nada. Me sentía sola. Me sentía sola, no le encontraba sentido a nada, ¿me entiendes? Y yo a hacer eso, sentía como un alivio. Cada corte que yo me hacía, sentía como un alivio, como que era un peso que yo me quitaba, pero no era así. No era eso, eso era mi propia mente que lo hacía así. Pero, ¿cómo se llama? No sacaba nada bueno. Y incluso cuando mis amigas lo hacían, porque primero lo hacían mis amigas y al ver yo que ellas lo hacían, lo comencé a hacer yo. Y sí, a veces yo me aliviaba según con eso, pero no. Siempre el vacío siempre estaba. Siempre estaba allí, pero simplemente yo quería cubrir eso porque no sentía amor de nadie. Sentía el rechazo de mis tíos, de mis primos. A veces, no de mis hermanos, porque yo sé que mis hermanos me aman. Y a veces sí me reprendían por mi bien, ¿no? Como dice, pero a veces uno lo toma mal. Tal vez en el momento que tú necesitas un abrazo, un apoyo, ellos vienen y te reprenden más. Tú sientes como un rechazo también de ellos. Te dan un regaño. Ajá. Entonces tú ya lo sientes como, no, pues no me quieren, o no, yo no soy nada aquí. Incluso llegaron a mí a decirme de que yo era un parásito para este mundo. Y yo a veces yo me lo creía. Por eso es que cuando yo me lo creía es cuando yo venía y hacía esas cosas. Que venía y me cortaba. ¿Por qué? Porque decía, pues, si yo no valgo nada. No valgo nada. Y no, y poco a poco yo fui dejando eso. Poco a poco, ya cuando me vine para acá, yo venía muy rebelde con mi mamá. A veces yo no la podía ver. Sentía como una desconocida. Pues sí, porque no la conocías. Pues, en sí no la conocías porque te dejó muy, muy chica, pero... Pues sí la conocí muy bien, pero la cosa es que la falta de amor de ella me hacía rechazarla. Porque yo decía, pues es que tú me dejaste allá. Cuando yo más te necesité, tú me dejaste. Y yo se lo decía, y yo le decía, no, es que pues no. No, porque cuando yo te necesitaba de verdad, no estuviste. Es por eso, mis amigos, que se dan cuenta, es un testimonio. Y pues, por eso, pues, es muy importante venir y hablarles con amor a sus hijos y por lo menos ponerles un poco de atención. Yo sé que a veces los papás están muy frustrados del trabajo, de las deudas y todo eso, pero recuerden también que tienen hijos que necesitan de su atención. Necesitan de un cariño, un abrazo, un te quiero, un te amo. hijo, eres lo mejor que me ha pasado o algo así. A los niños se sienten bien cuando le dicen eso a uno, ¿me entiendes? Y pues no sé, pues yo creo que eso es lo necesario. Yo digo que eso es lo básico de para que un hijo crezca bien. Creo que es lo básico, el amor y el cariño de un padre y de una madre. Y sí es lo básico, porque fíjate de que yo en mi caso yo crecí con mucho amor de por parte de mi padre y mi madre. Me daban tanto amor, siempre me daban, mi padre siempre me andaba besando, siempre me andaba abrazando, siempre me andaba diciendo, mamá, la quiero, mi amor, mi bebé, mi princesa, y eso para mí me hacía sentirme valorada. Yo crecí en un ambiente muy, muy querido. Yo crecí diferente, de una forma diferente, no salía a la calle. ¿Por qué? Porque no tenía la necesidad de estar en la calle, porque recibía mucho amor en mi casa. Es por eso, mis amigos, que yo les digo a ustedes de que son dos testimonios diferentes de cómo crecimos, pero gracias a Dios lo importante es que has encontrado personas en tu vida que te han ayudado, te han servido de un apoyo moral, espiritual, y eso es lo importante, ¿no? Y sí, la verdad, gracias a Dios me ha puesto mucha gente que pues me quiere y me ha echado la mano mucho y pues gracias a Dios, como te digo, pues estoy yendo a la iglesia y mis pastores a veces sí me reprenden un poquito, pero digo, pues es por mi bien, porque si Dios me tiene ahorita con vida, digo, pues es por algo. Es un propósito que Dios tiene conmigo, porque imagínate, la vida que yo llevaba allá en mi país no era la vida que yo me imaginaba. ¿Quién quita yo ya, tal vez ya hubiera estado muerta o cosas así, ¿no? Pues sí. Pero fíjate que muchas señoritas paran embarazadas por eso. Y sí, porque, la verdad. Los padres muchas veces, en vez de dar amor, lo que dan son regaños. Exacto. Y no deberían de hacer eso, porque si ustedes no le dan confianza a sus hijos de venir y que hablen ellos con ustedes, ellos no van a tener la confianza de venir y contarles sus problemas. Por eso es que ellos vienen y se refugian en las amistades, vienen y se refugian en un desconocido que venga y le ponga, oh sí, a ver, te pongo mi orejita para que vengas y me cuentes todo lo que tú digas y yo te voy a decir lo que me conviene. ¿Me entiendes? Y eso está mal. Es muy peligroso porque muchas veces le prestan atención a gente equivocada. Y sí. Que las meten en las drogas. Y mira, prueba esto, porque si pruebas esto te vas a sentir bien, te vas a sentir high, te vas a sentir cool. Porque ahora la moda, amigos, son las drogas. La moda son las drogas. Y las drogas siempre, siempre, siempre te van a llevar al mal. Las drogas siempre te van a llevar a un hospital o a un cementerio. Las drogas, o a meterte en problemas, a la cárcel. Entonces, por eso es importante, mis amigos, que les demos amor y cariño y respeto a nuestros hijos y les demos también confianza. ¿Por qué? Porque los regaños están bien a su tiempo, pero no solamente regaños más tras regaños, porque no es bueno. No, y aparte de eso, yo creo que también deberían de darle, ¿cómo se dice?, un buen ejemplo. Eso es también muy importante, que le den un buen ejemplo, que vengan y respeten a sus mayores, porque hoy en día, en serio, yo me quedo muy asombrada de ver a los niños de hoy, niños chiquititos que de 2 años, 3 años, que ya caminan y hablan más o menos, ya faltándole les faltan el respeto a sus papás y a la gente desconocida o a los adultos, y yo me quedo, wow, oh my God, que yo viniera y le hubiera contestado a alguien así, oh my God. Mi mamá, gracias a Dios, a pesar de que mi mamá era muy estricta y muy enojona, un poquito, ¿no? Bueno, yo creo que cada mamá tiene su modo, ¿eh? ¿Me entiendes? Pero a veces, como dice, la vida no viene con un libro para enseñarte cómo vivirla. Ajá. Y ni modo también que los mamás van a venir con un libro. Ah, mira aquí, instrucciones para que eduques a tu hijo. No, mentiras. Las mamás no tienen eso, ¿me entienden? Ellos a veces, poco a poco, y ellos van aprendiendo a ser mamás. Es que sabes que muchas veces los papás nos creemos perfectos. Y que todo lo sabemos por ser adultos. Y a veces un niño chiquito te enseña más. A veces un niño chiquito le enseña más a uno. Yo soy mamá de 2 hijas, tengo mis 2 niñas, y yo las estoy criando con mucho amor. Yo les estoy dando tanto amor, el mismo amor que yo recibí, que de verdad mis hijas no son perfectas, pero van creciendo. Tú te das cuenta cómo son ellas. Cada una tiene su carácter. Una es más rebelde que la otra. Pero las estoy criando con el mismo amor a las dos. Y sí, la verdad sí. Y pues, no sé, mira, estos niños, la verdad, hay niños que, oh my God, yo me quedo así como, si yo le hubiera contestado eso a mi madre, oh my God, yo ya. Yeah. A mí me volaba el zapato. No, oh my God, una mirada nos daba a nuestras mamás, no sé si sí. Me equivoco, una mirada nos daba a nuestras mamás. Y ya con eso ya sabíamos que llegar a la casa ya sabía lo que nos tocaba, la verdad. A mí una sola mirada me daba miedo. Y mi mamá igual, una mirada, cuando venía y ella estaba hablando con un adulto, y yo venía, mami, mami, mami, mami, y qué mami, y ella solo me decía, solo se me quedaba viendo y me quedaba así como, ay, ay, ay, ya sé lo que me toca. Y ya cuando llegamos a la casa, ¿cuántas veces yo te he dicho que no te metas en las conversaciones de los grandes? O a veces yo venía y metía, como dicen, metía mi cuchara, ¿no? Sí. Y venía y contestaba algo. Tal vez yo estaba incorrecto de lo que yo decía, pero yo me metía en las conversaciones de los adultos. Y mi mamá siempre me regañaba por lo mismo, porque me decía, no tienes que meterte en las conversaciones de los adultos. No tienes que hacer eso, es una falta de respeto. Y ya, hoy ya sabes por qué te voy a pegar, hoy ven para acá. Y ya me daba. Sí, los padres. ¿Me entiendes? Antes, igual, cuando venían y decían que, ¿cómo se llama? Que teníamos que respetar a nuestros adultos. Sea tu mamá, sea tu papá, sea tu abuela, o sea lo quien sea, tú tienes que respetar. Y hay un adulto allí, buenas tardes, saluda. Ten educación, hija, me decía. Y levantarnos de la mesa, venir y decir, gracias a Dios que ya comí, muchas gracias y con permiso. Pero hoy en día, eso los niños no los tienen, no lo tienen. Y, pero es por sus padres que no le incluyen, no le siembran eso a ellos. ¿Sabes que me he dado cuenta muchas veces? Es de porque no se sientan en familia a comer aquí. Aquí cada quien come por sí. su lado. Esa es una parte, y sí es muy cierta, es muy importante que tienen que compartir con su familia. Pero hay otra cosa que también yo me he fijado, como dice la canción. Los papás a veces, por todo el sufrimiento que ellos han pasado, ellos quieren como cubrir eso a los hijos y darle todo lo que ellos no han tenido. Y eso está mal. De 3 años. Oh my God. Los quieren educar con los celulares en la mano, amigos. Ay, ¿a quién me parece escuchar eso? ¿A quién? ¿A no, quién será? Los quieren mantener educados. De verdad, con los celulares. Yo miro a un niño de 3 años, tú. Y si no le das el teléfono, si no sabe, si no le das el teléfono, te hacen un berrinche. Oh my God, yo le digo, eso no se hace. Le digo, tenga respeto. A veces a los niños así en la iglesia o a tus hijas, a veces, yo ahí trato la manera de decirle, mira, mi amor, eso no se hace. Mira, esto no se hace. Mira, pide por favor. Si vas a agarrar algo, pídelo por favor. Aquí y di gracias. Y aquí les cuesta decir por favor. Pero es por la educación que están recibiendo en la casa. Exacto, pero a eso es lo que voy. Los papás tienen la decisión en sus manos, la verdad. Tienen la decisión en sus manos y venir y enseñarle a sus hijos una buena educación. Porque si ellos no lo hacen, ellos lo van a aprender en la calle. Como me decía mi mamá, allá en la calle vas a encontrar a tu nana y a tu tata, me decía. ¿Qué me quería decir en eso? Que si yo no aprendía en la casa lo que era necesario, allá afuera la iba a pasar mal, la verdad. Porque si nosotros no corregimos a nuestros hijos en la casa, no quiere decir que le estemos dando leño, ¿verdad? Que le estemos pegando a cada rato, pero un castigo con lo que más les duele. Eso, con solo eso, unos minutitos en la pared, con solo eso, ya estamos dándole amor a nuestros hijos. Sí. Porque me he dado cuenta aquí y en este país, de verdad, que los hijos ya no tienen respeto por nadie. Ya los jóvenes pasan tirando una abuelita por ahí y no piden ni con permiso. Mm-mm, ya no. Ni por favor, ni nada. Ya no. Los papás no se dan el tiempo para dejar a sus hijos. Y después vienen los padres y dicen, ay, ¿qué hice mal para que este niño me haya salido tremendo? Dicen, ¿qué hiciste mal? ¿No le diste la educación que tenía que haberle dado? Aquí niñas de 13, 14 años ya embarazadas. Y sí, la verdad que sí. ¿De veras? Yeah. A veces a nosotros nos decían, con un besito te van a embarazar, decían. Con un si te dejas besar de un niño, vas a quedar embarazada. Y uno por miedo decía, no, yo no. Y así. Pero pues, ay no. Pero es, o sea, son, se podría decir que son mañas de los papás. Pero también es una educación a través de eso, pues, que a uno tiempos, nos dan. Son tiempos bien diferentes. Porque ahorita estamos en unos tiempos mal. Yo, en mi persona, yo tuve mi primer novio a la edad de 20 años. Y yo ni se diga. Era diferente, porque yo era más mami y más papi. Más mami y más papi. Yeah. Porque yo me crié en un hogar... bien formado, pues, ¿me entiendes? Sí. En un lugar donde me dieron educación, me dieron leño a morir. Pues, si no hubiera sido por ese leño que me dieron, ¿sabes ni cómo sí, la verdad, a veces, ¿sabes? A veces yo digo, sí es cierto, mis tíos me trataron mal. Mi tía, oh my God, mi tía era muy estricta conmigo. Yo no podía asomarme a la puerta porque ella venía y decía, sí, hija de tal por cual, ya estás buscando marido y que no sé qué, métete para adentro, que no sé qué. Y ya me comenzaba a regañar toda. Pero ahora en día que estoy así y sin hijos, sin nada, yo digo, si mi tía no me hubiera reprendido de esa manera, tal vez no tuvo la manera para educarme, pero lo hizo, tal vez lo hizo en mal manera, pero lo hizo en bien, ¿me entiendes? También, porque si no hubiera sido por ella, oh my God, yo a veces digo, Señor, le digo, si no hubiera sido por mi tía, ¿cómo estuviera yo? ¿Con cuántos chamacos anduviera yo ahí jalando? Oh my God, no, digo, aunque yo por mi mente te juro que no pasaba nada de eso, por mi mente, mi mente lo único que quería era jugar. Que jugar soccer, porque a mí me encantaba las cosas de los varones. Eso era lo malo. Que a mí me encantaban los juegos de varones. Y no las cosas buenas que se parecían. ¡Exacto! Y entonces mi tía, cuando ya miraba que yo me juntaba con los varones, sí, que a ti te gusta andar ahí de marimacha, y que no sé qué. ¡Oh, my God! Yo solo me quedaba ahí, tía. Le digo, y si yo no tengo interés en ello, yo simplemente quiero jugar. Pero a mí lo que me dolía a veces era que a mí solita a veces me dejaban encerrada en la casa, sin salir. Y todos mis primos y hasta mis hermanos a veces salían a la calle a jugar y yo desde allá del techo los andaba viendo. Y es un sí, trauma grande con los que quedan los niños también. Hay padres que encierran a los hijos en el baño. Ay, no. Con la luz apagada de castigo. Eso no se hace, señores. Eso no se hace. Los niños quedan traumados y muchas veces preguntan los padres, ¿por qué mi hijo se me perdió? ¿Por qué mi hijo anda así? Ya les toca que llorar lágrimas de sangre. Porque les toca llorar lágrimas de sangre, ¿por qué? Porque no le han dado amor y ninguna buena educación a sus hijos. Los han querido tratar siempre a pura mano dura. Y los hijos no se crían solamente a mano dura, sino que se crían también con amor. O darles todo lo que ellos, como te digo, o darle todo ellos, darle todo lo que ellos no pudieron tener cuando eran pequeños. Y la cosa no es así. Porque ellos ahí les están dando que todo es fácil. Y ellos tienen, los niños tienen que aprender que todo en esta vida cuesta. Hasta el papel de baño. Todo cuesta. Todo, hasta caminar cuesta porque se gastan los zapatos. Cuesta. Entonces, tengo mis primos que mi tío les daba mucho dinero, bastante dinero, para que compraran puros zapatos de marca. Solo zapatos de marca. ¿Qué pasó cuando crecieron y ellos no tenían para comprar sus zapatos de marca? Empezaron a robar. Wow. ¿Por qué? Porque mi tío les daba todo y no es así, señores. A nosotros, mi papá y mi mamá no nos dieron todo. No nos dieron tantas cosas de lujo, nos daban lo que ellos podían. Y nosotros el día de hoy, cualquier cosita, hasta de la segunda nos ponemos. Y sí, la verdad no que sí. No necesitamos andar, señores, nuestros hijos no necesitan andar bien vestidos para presumir. No necesitan andar limpios está bien, pero no necesitan muchos lujos. Y aunque lo tuvieran, lo que ellos tienen que hacer es ser humildes. Ser humildes y saber ganarse las cosas. Como, ok, en esta semana tú me ayudaste esto y esto, ok, el domingo te pago. O darle unas fichitas a tus hijos y decirle, o cada 15 o cada semana, enseñarles que toda esta vida cuesta. Cuesta. Que si, cuesta. Dinero, que si ellos quieren dinero, que hagan algo. Mira, para ganárselo. Con el sudor de su frente, enseñarle a ganar a sus hijos su dinero. Exacto. Porque el enseñarle a sus hijos a ganarse las cosas, los estamos educando para el día de la mañana, para que ellos vean que hasta el papel de baño, lo que te pongas, cuesta. Entonces, es importante, amigos, que les enseñemos a nuestros hijos a valorar lo que tenemos, a valorar lo que tienen. A valorar lo que tienen y también que como dices tú, pues a valorar todo eso, porque pues uno de papá me imagino que no es eterno. Uno no es eterno y uno tiene que dejarle las herramientas básicas a sus hijos para que ellos puedan salir adelante. No sabemos si el día de mañana nos vamos a morir. Exacto. Entonces, la educación que nosotros le hemos dejado a nuestros hijos va a quedar sembrada en su mentecita, y aunque nosotros ya no estemos en este mundo, nuestros hijos van a recordar, mi mamá decía esto, decía el otro, y así tenemos que seguir. Entonces, ellos se van a ir acordando, y cuando quieran perderse, no van a poder perderse por la educación. Que el mejor regalo que le podemos dejar a nuestros hijos es la educación. Está como lo que me decía mi mamá cuando estaba chiquita. Me decía, usted ver, oír y callar, me dice. Usted no tiene que andar diciendo nada de lo que escuche, o nada de lo que hable, o mire, usted no tiene que decir nada, me decía. ¿Por qué? Porque a veces la gente viene y malinterpreta las cosas. ¿O por qué crees que a veces el cementerio está lleno de gente? Me decía. Por gente chismosa, me decía. Porque anda diciendo lo que no es. Y fíjate que se meten en problemas. Exacto. Pero cuando otra cosa, amigos, que no se me va a pasar. Ya se me iba a pasar. Otra cosa muy importante, amigos. No mentir. Porque cuando estamos nosotros, que le pasamos el teléfono a nuestros hijos y le decimos, dígale que no estoy. Y ya, viene ya, el niño y dice, dice mi mamá que no está. Que no estoy. Ya les estamos enseñando a nuestros hijos a mentir desde pequeños. Sí, exacto, eso sí es cierto. Eso es otra cosa también, que tienen que enseñarle a decir a los niños la verdad. Porque si ustedes vienen y les enseñan, no, dile que no estoy, o dile que ando haciendo un mandado. Ya les están enseñando, ya les están sembrando ahí en la semillita de que ellos tienen que mentir. Sí, y una mentirita. Y aunque sea, se vuelve una más mediana, y la mediana se vuelve más grande, y ahí es cuando uno ya se mete en problemas. Y hasta la cárcel pueden ir a parar. Por una mentira. Una mentira, por una sola mentira. Y sus madres, si nosotros nos queremos ver a nuestros hijos un día en la cárcel, pongámosles mucha atención. ¿Qué te parece si nos vamos con un poquito de música de banda MS, Mi Razón de Ser? Sí. Nos vamos con un poquito de música, mis amigos, Mi Razón de Ser. Ahorita hay anuncios, mis amigos, ahorita vamos a empezar. Encontrarme a alguien como tú, con esa sencillez que te caracteriza. No ha sido una tarea nada fácil, porque tú eres única. Convences a mi corazón que te ame por completo. Conquistas cada parte de mi mente y de mi cuerpo. Tú haces que mi vida tenga más sentido. Haces que a diario quiera estar contigo. Tú eres como el agua clara que casa y me pone a temblar. Que me intimida cada vez que me acaricia tú y nadie más. Que satisface todos mis deseos en cuestión de piel. Y hace sentirme orgulloso simplemente si juntos nos ven. Transmitiendo allí nuestro programa del Día del Niño. Van a haber comida, van a haber juegos, pintar caritas, van a haber grupos, va a estar bien bonito todo el Día del Niño en el Parque Birch de 11 de la mañana a 3 de la tarde ahí aquí en Santa Ana, California. Así que no se les olvide estar presente. Mi amiga Reina no pudo acompañarnos el día de hoy, tuvo cosas que hacer, pero esperamos que no la extrañen tanto porque pero ya nos vamos a estar despidiendo ahorita con una canción de se llama El Morro, y vamos a poner la de mi abuela del Morro, y es una canción de niños que espero les guste. También quería agradecerles por su sintonía. No se les olvide sintonizarnos en www.radiosantana.org, también en su programa No Más Golpes. Y recuérdense que si tienen algún comentario que hacer, también necesitan ayuda sobre problemas de violencia doméstica, llamar al 714-362-6463. 714-362-6463. Ahí se estarán comunicando con la chiquita de la radio. Y se despide de ustedes su amiga Mónica, y pues espero que les, ¿cómo se dice? Espero que hayan entendido el programa, pues, pues para que así pues puedan darle una buena educación a sus hijos para el día de mañana. Sí, así amigos, démosles buena educación a nuestros hijos, démosles mucho amor, tratémoslos con respeto, porque ellos también merecen respeto. Respetemos para que nos respeten a nosotros, nuestros hijos. También hay que darles mucha comprensión. También hay que disciplinarlos, porque si no los disciplinamos, también ellos van a crecer sin disciplina. Entonces es importante que les demos disciplina, ya que en este país no hay leyes para todo, el maltrato infantil, el abuso a los niños también, así que no les digo adiós, sino que les digo hasta pronto y bye. ¡La bendición, abuela! ¡Morrito! ¡Que Dios me lo bendiga! ¡Mi abuela! ¡Ay! ¡Es mi canción! Deja que te cuente, para que tú veas. No va a hablar del trabajo ni tampoco de la escuela, aunque eso está muy bien. Y eso no sé, yo quiero que sepas tú lo mío, para que veas que es más peor. Yo me fui de vacaciones a inicio de verano y quería quedarme en casa de mi hermano. Y él me dijo, morro, aquí tú no te quedas. Me llevó con todo y chivas a casa de mi abuela. ¡Ay, qué dolor! Pobres vacaciones, lo que me hizo mi hermano. ¡Qué clase de pantalones! Enseguida mi abuela me cayó encima para que le limpiara el patio y le pintara la cocina. Yo le dije, abue, yo vengo a descansar. Y ella me dijo, no, mijito, que usted viene a trabajar. De verdad que tú eres vago. No sé por qué te quejas. Te me bajas la camisa y te me cortas la melena. ¡Ay! Pues la camisa me la arreglo, pero no cortarme el pelo. Mejor me quedo muerto. Le expliqué que está de moda dejarse la melena. Y ella dijo, ¿qué te pasa si pareces una vieja? Como no me recorté, esperó a que me durmiera y me dejó bien trasquilado con una de sus tijeras. ¡Qué gacho! ¡Qué manchada! ¿Qué dirán mis copas cuando me vean? Otro día para el almuerzo me dijo mi abuela que me iba a cocinar lo que yo quisiera. Entonces le pedí una comida bien buena, unos tacos, un hot dog, lo que como todos los días. No, señor, yo no cocino porquería. Aquí se come viana y arroz con habichuela. Mi abuela, mia, mia, mia, mia, mia, mia. Mi abuela, mia, mia, mia, mia, mia. Mi abuela, aquí se come viana, aquí se come viana. Pasaron unos días, conocí a su vecina que tenía una hija que estaba bien chida. Ahora es, me dije yo, y le empecé a rapear sin que mi abuela lo supiera. Pero ella se enteró y me dio un sermón. A esa nena la respeta, yo le dije, abuela, tú te estás entrometiendo. Y me metió una bofetada que todavía me está doliendo. ¡Qué gacho! ¡No se puede! ¿Qué dirán mis compas cuando se enteren que otro día por la noche yo quería salir? Y ella dijo que no, estás en horas de dormir. Y así me la pasé, en pleno jueves, todo el mundo cotorreando y yo acostada desde las 9. Pasaron otros días que no me fastidió, porque la caja de los dientes se le perdió. Y aunque ella regañaba, parece que quería, de todo lo que hablaba, nada se le entendía. Entonces, pude descansar, pero ya las vacaciones se me iban a acabar. Y como ya no encontraba qué más inventar, fingí que un dolor me quería matar. A ver si así me hospitalizaba y entonces fácil de allí me escapaba. Pero se me volteó la tortilla porque ella me empezó a dar una medicina y me obligó a estar en la cama acostado hasta que ella pensara que me había recuperado. Mi abuela, mi abuela, mi abuela. Y arroz con la habichuela. Y así mismo un problema que al rato yo tenía. 7 a la semana, si era uno cada día. Pero encontré la solución a todos mis problemas. Y es que tengo que aceptar que soy el nieto de mi abuela. Total, después de tanto protestar, cuando llegué a mi cantón, me puse a pensar que ella no es lo que parece. Ella es bien buena y todo lo que hace es nada más para que yo aprenda. Pero me recordaba yo de todos los regaños que ella a mí me dio. Y de cada vez que yo hubiera querido reventar, tenía que aguantar aquí sentado en el sillón. Mi jefa no sabía cómo yo la había pasado. Se creía que todo yo me lo había gozado. Y se atrevió a preguntar que cuando yo volvía para allá. Y yo le dije, mija, como entre 30 años más. Yo no sé si es que mi abuela tiene mucha resistencia o yo no puedo soportarla porque no tengo paciencia. Mi abuela, mi abuela, mi abuela, mi abuela, mi abuela, mi abuela, mi abuela, mi abuela, mi abuela, mi abuela, mi abuela, mi abuela, mi abuela. ¡Ya te oí, muchacho! ¡Mal criado!